basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Su Mario, que es su Mario. Esta noche en La Buena Digestión, Flamenquín, Radio Cúbito y Peroné, Al Teatro en Bici, La Luna de Masi, Estupidiario y El Debate de la Nación. Llueve sin parar en Madrid. Desde la atalaya del Círculo de Bellas Artes vemos el agua lavar las calles, arrastrando suciedad y promesas de año nuevo. Llueve y llora por todo lo que se va y no vuelve, por Haití y por la voz del asa. Llueve y llora el cielo y se nos olvida que ahí arriba sigue el sol. El que nos carga las pilas y el que nos ilumina las caras, el que trae el buen rollo y las terracitas. Pero mientras el sol siga escondido, tu ración de rayos uva llega por la radio, pues comienza La Buena Digestión. Vamos a dar la bienvenida. Tenemos un montón de gente aquí. El que les habla hoy es Juan Gamba, porque no tenemos a nuestro hombre Ijin Martín, pero porque no está en directo. Tenemos una mujer, la más bella, Chío Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, tú sí que eres bella, Juan Gamba. Muchas gracias, es por los pelos. Tenemos otros hombres como Nicolaidis. Hola, buenas noches a todos. Nicolaidis, creo que no has traído a Borja, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que Borja tenía hoy o mañana un trabajo, un examen, no sé qué. Ay, qué jovencito. Entonces he traído al creador original de la idea de Ponset. Una idea original que nació este verano en Noche Estrellada, que es mi amigo y gran imitador, Nacho Fernández. Nació en una noche en la que la galaxia de Orión estaba alineándose los planetas. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Nacho. Fenfenido. Iba a decir Fernando, porque Fernando es el nombre de nuestro otro invitado al que entrevistaremos más adelante. Fernando Figueroa, también le llaman Akai Hana, no Akai Hana, sino Tanaka de Akai Hana. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, hola a todos y nada, espero que tengamos una maravillosa velada compartiendo este momento. Eso es lo que queremos. Y por supuesto, detrás de los cristales, Andrés Gutiérrez, que todos queremos que se quede con nosotros. Andrés, guapo. Y si no se queda con nosotros, no se preocupen, que ya nos las arreglaremos para contar con él de una u otra manera. Pero creo que tenemos al otro lado de la antena a una persona que normalmente debería estar al otro lado de este micrófono, dando la bienvenida a La Buena Digestión. ¡Iggy! ¡Aloha! ¡Aloha! ¿Dónde estás? ¿Cuenca? ¿Quién anda ahí? Sí, por Cuenca ando. ¿Quién anda ahí? Hola. Pues nada, aquí tenemos a la bella Chío, tenemos a Nicolaides, un nuevo fichaje que es Nacho, tenemos a Fernando. ¿Cómo estás tú? Bien, sorprendido de verte, sorprendido de oír las noticias, las últimas noticias, extra, extra. La verdad es que lo he sorprendido de verme, teniendo en cuenta que estás al otro lado del teléfono, es cuando menos sorpresivo me sientes. Oh, Dios mío, esto está poniéndose muy caliente. Bueno, Iggy, voy a empezar preguntándote a ti y luego a los compañeros de la mesa que te han traído los reyes. Trabajo, tío. Oh. Por eso no estoy ahí, tú lo sabes, flaco. Oh, muy bien, muy bien. No es lo prioritario. Sabemos que es salud, amor y lo último trabajo, pero bueno, no ya, viene mal. Me lo han hecho al revés. Espero que para la primavera de este año surja el amor desde Alemania. ¡Chío! ¡Eh! Ahí estamos. Un saludo. Buenas noches. Espérate, que me está hablando Iggy. Buenas noches, Iggy. Hola, guapa. El 12 de febrero es tu fecha, amigo. ¿Cuándo? El 12 de febrero. Anda, mira, casi la previa de San Valentín. Efectivamente. ¡Qué bueno! La buena digestión. ¿Y a vosotros, Juan, qué os han traído los reyes? ¿El qué? ¿Qué os han traído a vosotros los reyes? A mí me han traído vacaciones o falta de trabajo durante un par de semanas. Pero luego ya nos ponemos las pilas, así que no tengo quejas. ¿Por aquí? A mí un montón de cositas porque he sido muy buena. Trabajo no me han traído. Es hecho de rey mago este año. Pero los reyes, o sea, no, que hay niños que nos escuchan. Pero sabes que yo a veces soy actor, entonces pues en el papel del rey tienes que hacer como si fueras el rey, pero en realidad no eres el rey, pero los niños saben que no eres el rey, aunque todo el mundo cree que eres el rey. ¿Y los reyes qué opinan? ¿Qué? De eso, ¿y los reyes qué opinan de eso? Están de acuerdo porque son baguetes, tú sabes, curran poco, pues cuando tienen encima no existen. No, encima no existen. Árbitro, estamos en horario infantil. Me ha contado un amigo, me ha dicho, no, esto no lo cuentes en la radio, pero lo voy a contar. No, no, no. Si te levantas el 25 y tienes a Papá Noel en la cama, repítele alto y claro, lo que pedí era un Volvo. Volvo. Muy bueno, muy bueno. Tiene tanto en su nombre. Es bueno, ¿verdad, Iggy? Es tuyo, tío, es tuyo. ¿Y Andrés qué? Andrés, ¿qué te han traído? No tiene micro, pone cara de... Ábretelo, Andrés, por la gloria de tu madre. Ábretelo, hoy te lo tienes que abrir. Ábretelo, el micro. Ábrete el micro, bueno, puto. Pocas cosas. ¡Hola, Andrés! Buongiorno, verlo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. No tiene ganas de hablar, se le nota en la cara. Bueno, tío, el mundo es muy grande y tú ocupas buena parte de él, amigo mío. Cualquier cambio siempre es bueno. A ver, más en la mesa, Nico, ¿que ha habido alguna sorpresita de Año Nuevo? Bueno, ¿qué van a traer los reyes? Digo pues, yo. Pues mira, los reyes me han traído unas zapatillas de deporte. ¿Qué? Es una indirecta. No. Hombre, un poco sí. Mi hermano estaba harto de que le robaran zapatillas de tenis ahí al club de tenis. Y bueno, me han traído unas zapatillas. Una indirecta directa. Ese es Nico, ¿no? Ese es Nico. Iggy. Chao, verlo. ¿Cómo estás, guapetón? Bien, ¿tú? ¿Qué haces por ahí? Una amiga que le dice a otra, ¿qué te han traído los reyes? Dice, unas zapatillas de deporte. Dice, anda. Dice, ¿y estas gafas? Dice, mira. Dice, ¿y estas bragas, coño? Yo me sé otro. Dale. Dispara. Dice, le dice una prostituta a otra, ¿y tú? ¿Qué le has pedido a los reyes? Dice, yo, 5.000, como a todos. Bueno, guapo, cuídate. Oye, que no ha venido zapatero hoy, ¿no? Mira usted, zapatero. Está presentando unos trabajos para su carrera. Sí, no, Borja estaba... Me ha dicho, mira, tío, estoy... Ya se ha oído antes. Y me ha dicho... Y bueno, de aquí le mandamos un saludo muy fuerte a Borja, que estará ahí haciendo su trabajito. Estuve yo con la mujer de Zapatero el otro día. No jodas. Sí, ¿te acuerdas de Patricia, la pianista? Sí. Pues en la orquesta donde toca... Sí. Una de las que hacen los coros es la mujer de Sonsoles, esta. ¡Qué la mujer bueno! De Zapatero. ¡Qué bueno! Pues de aquí un recuerdo muy fuerte a Sonsoles. Eso, un abrazo, Sonsoles. La verdad es que... ¿Cómo vamos de tiempo, Juan? Pues vamos, que ya nos vamos a tener que ir despidiendo del saludo. Sí. Bueno, dos cositas, que rápido, os dispara. Quiero muchísimo. Cosita tú. Un beso, guapo. Que os quiero muchísimo. Fernando, encantado, no te conozco ya. Espero que nos sigamos oyendo más veces. Claro, a ver si coincidimos. Vale, en algún concepto. Y que os quiero mucho a todos, que han sido, no sé, todos los tiempos son bonitos y en la radio han sido increíbles. Que dar un abrazo a todo el mundo, a Masi cuando hables con él. De tu parte. Que nos vemos en los bares, ¿no? Claro que sí. Por supuesto que sí, si no en las calles, aunque... Y tenía que decir un par de cosas, a ver, que las tengo aquí apuntadas. Dale, rápido, dispara. Que hay que ir al Teatro La Guindalera a seguir viendo la programación que tienen, que ahora nos sorprenden con Bailando en Luganza, por supuesto, María Pastor y compañía. Andrés, te quiero y me quedo corto, no me canso de repetírtelo. Y cuando venga Bisbal, si viene al debate de la Nación esta noche... Vendrá. Que es que lo presenté el otro día en concierto en el Bernabéu. ¡Oh! Un abrazo. Yo me acuerdo de ti, Iggy. ¿Está por ahí ya llegado o qué? O sea, es que es increíble el cariño con el que me trata Iggy, ¿no? Una cosa... Es él, el único. Es él. Luego volverá a hablar de Bisbal. Iggy, por favor, tú que eres un profesional de esto, despide el saludo. Bueno, que nada, que hasta pronto, que os quiero, que os veáis, que tenga un... No sé, estoy un poco nervioso, Juan, te pido disculpas. No te pongas nervioso porque esto no ha hecho más que empezar. Nos queda por delante 50 minutos de buena digestión. ¡Olé! Es gibt nicht viel Humor im Radio, außer bei uns in der Sendung La Buena Digestión. Jeden Mittwoch um 22 Uhr auf 10.4 in Radio Círculo oder im Internet auf www.radiocirculo.es. Oder am Radar. Bien, aquí continuamos con nuestro programa. Vamos a seguir hablando de las técnicas audiovisuales dentro del marco del cine neocontemporáneo. Tenemos con nosotros a un director que ha venido desde lejos para hablar de su película... Sí, llaman a la puerta, sí. ¿Quién es, Alberto? Sí, adelante. No, yo vengo de invitado, a mí no me... Hola, ¿quién es usted? Buenas noches.

la ciudad. Muy buenas noches y una vez más, ¡feliz año! ¿Realmente cree que a estas alturas alguien aún puede decir feliz año? Bueno, Olga, no olvidemos que es el primer programa del año y por eso debemos saludar a nuestros oyentes, ya que para nosotros hoy empieza el año. Claro, nuestros oyentes, seguro que siguen ahí. Me temo que los pocos que nos quedaban han hecho como promesa de año nuevo dejar de escuchar La Buena Digestión. Pero bueno, Olga, vaya negatividad la suya. A ver, sí. Creo que tenemos muchos oyentes, pero bueno, independientemente de cuántos sean, no creo que nadie se proponga como meta dejar de escuchar el programa. Además, si usted piensa eso, ¿quiere decirme qué hace aquí una semana más? Renacuajo, yo también me propuse dejar de venir, pero si no he dejado de fumar, de beber vodka y de maldecir, que son mis grandes vicios, ¿cómo pretende que deje de venir aquí, que no me importa, no me aporta ningún placer? Francamente, Olga, es usted incomprensible. Señores oyentes, si queda alguno, yo soy Juan Gamba y ella es Olga Pérez Stoikov, la princesa eslava de la radio del círculo. Princesa sí, pero republicana, como mi padre. ¿Tu padre era republicano? Pues sí. Bueno, me ahorro la rima fácil. Dicho lo cual, pasamos a nuestra recomendación semanal. Una recomendación que incluye una entrevista y es una propuesta distinta, pues que a una teatro, arte y literatura. Ay, Juan Gamba, cómo me gustan las propuestas multidisciplinares. La verdad es que el arte es tan disfrutable en sus diferentes facetas. Ya lo dijo Emil Zola, ¿no? Que esa cita que tiene él tan famosa que dice: una obra de arte es un rincón de la creación visto a través de un temperamento. Gracias, Bisi, por ese apunte tan acertado. Ella es nuestra ilustre y sabia abuela, la muy intelectual Visitación, la mujer de la reflexión. Buenas noches, Juan Gamba. Estás más gordito, ¿no? Las navidades, Bisi, que las abuelas sois implacables. Pero, por favor, hablemos de nuestra recomendación. Monsieur Idiot, preséntenos a su invitado. Por supuesto, Monsieur Crevet, es un placer presentar a este joven que reúne en su cuerpo y mente a un pintor, a un escritor y a un delicado payaso. Está con nosotros Fernando Figueroa. Buenas noches, Fernando. Bonsoir, ¿cómo se va? Ça va bien, ¿y tú? Bien, bien, muy a gusto aquí con vosotros. No eres francés, ¿no? Eres de Vallecas. No, pero si quieres... Bueno, voy a ahorrarme el chiste fácil. Eres de la parte vallecana de Francia, ¿no? Sí, lo más vallecano, lo más perdido. Bueno, buenas noches, Fernando. Pero, a ver, Monsieur Dio, ¿no nos ha explicado usted por qué tenemos a este invitado con nosotros? Bon, alors, con las prisas, ya va, monsieur. A ver, el señor Fernando, aunque es clown, él está aquí porque ha escrito una novela, ¿eh? El libro de Angelina, que además él mismo lo ha ilustrado, ¿no? Tiene una página web que nuestra niña Mariquilla, la nieta de Visi, nos podrá decir su web. www.ellibrodeangelina.com. Bueno, gracias, Mariquilla. El próximo lunes 18 se presenta una colección con los dibujos que ilustran esta novela. Será en el Café del Olmo, que está en la calle de igual nombre, en la calle Olmo número 12, en Lavapiés, a eso de las 20 horas. La velada estará amenizada por canciones, lecturas de la compañía teatral y Fulminati. Vaya, pues cuánta información. A ver, empecemos por este último dato. La compañía y Fulminati. Cuénteme algo de ellos, por favor, Fernando. Y Fulminati es una compañía de teatro dedicada en inicio a la comedia del arte, pero que abre su abanico a lo que es el arte teatral renacentista, ¿no? Y tocamos muchos palos, ¿no? Entre ellos también el canto, ¿no? El canto, las canciones y eso. Y bueno, es un grupo que se crea en el 2007 al abrigo de Fabio Mangolini. Y se crea a partir, bueno, de una convivencia, de unas experiencias en unos cursos teatrales de comedia en Italia, y a partir de entonces hemos seguido nuestra dinámica, hemos actuado en Almagro con gran éxito, etcétera, ¿no? Y este año pensamos dar un gran salto, ¿no? A partir de un momento de stand-by que ha habido al albor de la crisis económica, ¿no? Que ha afectado también al mundo teatral. Muy bien. Obviamente, Fernando es parte de Fulminati, aunque hay otros grandes artistas ahí como Dani Yul, Hugo Nieto, Daniela Casilda, Natalia Arice, en fin. ¿Para qué seguir? Pero bueno, ellos van a cantar y leerán algunos de los pasajes de esta novela, como decía, El libro de Angelina. Y a mí me gustaría que nos dijeras, Fernando, algo más sobre este libro, pues un poco para animar a los potenciales lectores que están escuchando. En principio es un libro que, como primer aliciente, a quien le gusten las novelas históricas, pues y combinado con lo aventurero le puede atraer, ¿no? Pero yo creo que el mayor atractivo es que es un libro protagonizado por una mujer. Bueno, uh-huh. Primero es una mujercita que se va haciendo, ¿no? Y sobre todo, no sé si el 90% de los personajes son femeninos, ¿no? Esto para mí era un pequeño reto especial, ¿no? Porque me interesaba hacer una novela con un amplio número de personajes femeninos. Y bueno, aparte combina eso, historia, aventura, mitología, erotismo, más aventura, sí, hay, misterio, filosofía, hay de todo. Erotismo, hay un poco de todo. La verdad es que leyendo la historia, yo he de decir que hice los deberes y me la leí, además con mucho placer. Se funde en la historia un mundo real, pues a Italia, ¿no? De hace un tiempo, es el siglo XVI, 17.600. Perdón por la falta de memoria. Nada, no pasa nada. Bueno, pero mezcla ese mundo real, ¿no? Que empieza en Venecia, pero luego ya viajan por todo el mundo, con un mundo totalmente fantástico, inventado. Es realmente una historia de viaje y, por lo tanto, muy adecuado para la lectura en un viaje. Por lo menos así lo hice yo y lo disfruté. Es una historia de aventuras. Pero también tiene pasajes, como decías tú, pues en una literatura más adulta, erótica. En fin, bueno, a mí me surge una duda y es realmente cómo nace esta historia, ¿no? ¿En qué momento, qué razón te lleva a ti a necesitar contar esta historia de esta Angelina? Yo creo que todos los libros tienen como varias vertientes, ¿no? En este libro hay una vertiente personal, íntima, de yo querer organizar ciertas reflexiones conforme a unas vivencias no sufridas, y es una especie de sublimación de... porque en esta historia hay personajes de mi vida, hay personas que se han cruzado por mi vida, sucesos, y lo sé... transmutado, ¿no? En algo artístico, ¿no? Eso me ayuda a superarlos o a asimilarlos, ¿no? O dejarlos como un recuerdo, ¿no? Como una botellita con un mensaje lanzado al océano, ¿no? Y luego ahí está el reto de construir una historia verosímil, donde se combina lo irreal con lo real, con lo histórico. Esto es un reto para un historiador como yo. También soy historiador, no sé si no lo habéis dicho. Uy, este hombre ha hecho, bueno, de todo, ¿eh? Claro, pero pues, lo sabíamos. No hace. Sí, tú sí lo sabes, ¿verdad? Claro. Claro. Bien, entonces era un reto de eso, de aprovechar un poco, el sacar un título, estar varios años en una facultad y, bueno, darle ese regusto por jugar con lo histórico y jugar con lo creíble, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí personalmente, que conozco un poco a Fernando, porque como clown que es, y yo experto en el clown, conozco su trabajo con su hermano gemelo, que es idéntico a él, obviamente, a Kai Hanna, ¿no? Ese dúo que durante varios años estuvieron amenizando los cafeteatros de Madrid con sus números hilarantes de clown, en que eran los dos idénticos. Pero escuchándote me entra intriga por saber realmente qué partes, ¿no? Son realidad convertida en ficción, porque leyéndolo es una ficción maravillosa y no parece basado en hechos reales. Pero vamos a hablar de esa otra vertiente, que es un poco la que da razón a esta exposición que se inaugura el próximo lunes, que son los dibujos, porque la novela, cada capítulo tiene un dibujo que lo ilustra, dibujos de Fernando también. Y bueno, a mí me gustaría saber cómo has hecho estos dibujos, qué técnica has empleado, y también si los dibujos que vamos a ver en la exposición son los mismos que aparecen en el libro, o son otras cosas, o cómo viene esto. Esta exposición es como un complemento, es un bonus track de la gente que ha seguido el libro o quiere seguir el libro, incluso apuntarse a recibirlo gratuitamente en el Facebook, ¿no? Que está también, es otro de los circuitos que tenemos de transmisión del libro. http://www.facebook.com. Bien, me has dejado seco. Bien, es como un regalo, es un obsequio, ¿no? Es, digamos, otra historia, otra aventura de este personaje dentro de en lo que podemos llamar un viaje más interior, más emocional, ¿no? Visitando ciertos lugares, un poco podríamos vincularlo al estilo de las ciudades imaginarias de Italo Calvino, ¿no? Y como peculiaridad, es una forma que yo tengo de trabajo con el tema de la imagen y el texto, se trata de unas imágenes que se han ilustrado con unos cuentos. Uh-huh. Esa es la dinámica que yo he manejado. Entonces acompaña cada imagen con un texto y es un extra. La gente que puede ir allí lo puede disfrutar y bien. ¿Son grabados? Son dibujos, se me despistaba, ¿verdad? No pasa nada. Son dibujos a plumilla, a tinta, sobre papel, un poco imitando, reproduciendo las pautas estilísticas que conlleva la técnica, a lo mejor, del agua fuerte en el grabado, ¿no? Porque también yo me manejo en... He dicho que soy estampador y grabador. Ah, no. Pero yo lo sabía también. Claro, yo lo sé todo, sí, amigo. Me suena que nos hemos visto en muchos más sitios. ¿Estampador es que empuja a los ciclistas para que se caigan o cómo es eso? Bueno, eso en los ratos libres. Ah, no, por favor. Bueno, Crustáceo, cállate ya un poquito, que quiero preguntarle una cosa a Fernando. Gracias. A ver, Fernando, Mujeres fuertes, protagonistas femeninas, ¿cómo nacen esos personajes? ¿En qué se inspira para crear esos personajes femeninos? ¿Son ideales buscados? Me da igual lo que haya dicho antes. Yo sigo con mi... Usted viene a hablar de su libro, yo vengo a hablar del mío, ¿no? Las mujeres, es lo que hay. No, es fundamental que hablemos de las mujeres, ¿no? Y a veces claro. No hace falta ni hablar. Venga. Simplemente mirarse a los ojos, ¿no? Bien, Fernando, sí, por perdón, favor. Perdón, es que Fernando, me la pones tan cerca favor. Y con esos escotes. Bien, tiene tres escotes, señor. Tres. Pues me has escondido uno. Por favor. Bien, es en principio el libro es un homenaje a la mujer. También es un acercamiento a la psicología, a los diferentes tipos de mujeres que se pueden encontrar. Hay también mujeres malas. Claro, yo soy una de ellas. Sí, por eso me estás a mí, vamos, despertando una cierta fascinación. Bien, bueno, algunas son tienen un referente en mujeres de mi vida. Digamos que también la protagonista está reunida tres personas de mi vida. Podríamos decir nombres, pero bueno, no vienen al cuento. No hace falta, Fernando. Y representan ese empuje de la mujer, ¿no? La mujer luchadora, pero a la vez idealista, que no deja de ser niña, pero que la vida la va cambiando. Es un proceso de como viajes, lo que combinamos, ¿no? El viaje físico con el viaje psicológico. Las aventuras como una forma de autoconocimiento, ¿no? Como las experiencias de la vida. Y eso me parecía muy interesante plantearlo, ¿no? Y aparte también en una especie de buscar ese trasunto del quijotismo en la mujer, ¿no? Una mujer Quijote, ¿no? Que ya hay precedentes, ¿no? En el siglo XIX ya, o a finales del XVIII ya hubo alguna escritora que hizo la historia de una Quijota, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo también lo he querido probar, ¿no? A ver cómo sería ese experimento. Bueno, Juan Gamba, eso es lo que se llama un Bildungsroman, ¿no? No sé si conocéis el concepto, pero hombre, bueno... Hombre, por supuesto, todas las mañanas digo, ¡ay, un Bildungsroman! Bueno, pues nada... Bueno, una pregunta yo tengo más también. Claro, has echado mano de I Fulminati, que hacen, bueno, sus inicios hacían comedia del arte, y haréis. ¿Qué influencia tiene este teatro de máscaras en la elaboración de la novela o no? Es fundamental. Yo diría que es básico. Es incluso el detonante que desencadenó que yo me plantease el reto de escribir un libro. La comedia yo nunca me había planteado hacer una novela y dije, a partir de estas experiencias... A partir sobre todo de nuestra experiencia almagrense. ¿Se dice almagrense? Almagreña, de Almagro. Bien, pues me suscitó la idea, un poco era un reto cervantino, también porque me toca de familia, ¿no? Pues el intentar hacer... porque Cervantes se inspira también para hacer su Quijote en la comedia, en cierto sentido, en los tipos, los personajes de la comedia. Y aquí hay dos personajes básicos fundamentales, que son Angelina... como la heroína, una capitana, podríamos decir, y su sirviente Pietrolino, que es el contrapunto cómico, que va siempre dando ese punto, ese otro contrapunto a lo largo de la novela, ¿no? Muy divertido. Bueno, es que ese chico me recuerda tanto a Leonardo da Vinci, dibujante, actor, novelista, cuántas cosas, ¿no, Fernando? ¿En qué campo se siente más cómodo? Yo me siento más cómodo cuando en la actividad en que ese momento me hace sentirme vivo. Depende, si me abro al mundo, me quiero expresar hacia el mundo más extrovertido, el teatro, la escena, cualquier tipo de cosa que sea en escena, me da igual, menos el striptease, que bueno, tengo mis complejos. Pero hay que tener prejuicio, Fernando, que ya, eso siempre... Pero un día. Pero si estoy en una vertiente más intimista, ahora estoy bastante muy mirando hacia mí mismo, pues me ha interesado volver a la literatura, que era una cosa que tenía muy de la adolescencia. Y sobre todo donde yo igual me reordeno muy bien, me siento muy a gusto, vuelvo a mi paraíso de oro de la infancia, es el dibujo y la pintura, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando, por aceptar esta entrevista, por todas tus propuestas artísticas. Gracias a todos vosotros. Recordamos... Gracias, de verdad, que será el lunes 18 en el Café del Olmo, en la calle de igual nombre, Olmo 12, a las 20 horas. Tiene una página web. myspace.com/micromocosmos. Efectivamente. Que, bueno, se nos ha ido el tiempo rápidamente. José Ginés, ¿algo que decirnos? Bueno, Tranco, Peñita, pues sí, venga, algo rápido, que no tenemos mucho tiempo. Que hay un nuevo patio, que desalojaron el Patio Maravillas un 5 de enero y el mismo 5 de enero por la noche teníamos un patio, el Patio 2 o 2.0, todavía no sabemos qué nombre tendrá. Está en la calle Ped y ahí se va a poner otra vez en marcha la ciclofichina, ese taller de autorreparación de bicicletas que funcionaba todos los lunes. Así que ya saben, os podéis asomar por la calle Ped para saludar a todos los ciclistas inconformistas, ese lugar para recuperar su bici vieja para repasar la nueva o simplemente conocer gente que apuesta por una forma ecológica y barata de moverse por la ciudad. Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. La gente mayor apenas se ríe, parece que estuviera prohibido. Mi papá ha mejorado mucho últimamente, porque lo dejamos ir Radio Círculo. No sé qué programa de la buena digestión y él se parte. Pero Marta, ese programa es de cachondeo, pero es para mayores, ¿eh? Con todos vosotros, el hombre que reinventó el arte del gelato. Un tipo que bailó como un loco música de James Brown porque estaba al lado de James Brown. El líder italiano que vive cerca de la brutal y enigmática playa de Santi Petri La Barrosa, Massimo. Buenas noches, Massi. Buenas noches, señor Juan Gamba. ¿Cómo estás? Muy bien. Estas bonitas líneas no son mérito mío, sino de tu excelente amigo Iggy, que me ha pedido, por favor, que este fuera su homenaje a ti. Gracias, en un día como hoy. Hombre, me has puesto la piel de gallina, vamos. Estamos hoy de un día de piel de gallinas. Piel sí, de gallinas. Además, vamos, quería decir exactamente eso. Se me ha puesto la piel de gallina escuchando ahora por la radio que se va nuestro amigo Andrés. Parece ser, no estamos en lo que se no llama... No es oficial, ¿no? No es oficial, efectivamente. Pero bueno, entonces, una pregunta. Esto es secreto, ¿no? Nadie pero que esté escuchando... Estamos si se hace, ¿hay una despedida de solteros o algo así o nada? Por supuesto, haremos una fiesta, incluso la podemos hacer en Santi Petri, ya puesto. ¿No? Hago un anfitrión. Helados para todos, sí, obviamente, en fin, esto es algo que casi que no hay que hablarlo en antena porque esto es como el dominó. Esto Venga. Es como el dominó y a lo mejor alguna ficha cae. Pero bueno, en Santi Petri hay sitio para... Aquí somos siete. ¿Cabemos? Siete, si cabe uno más, si quieres. Vale, perfecto. Hay una chica ahí detrás que a lo mejor se apunta. Bueno, Massi, oye, por cierto, me han dicho un pajarito también con acento gaditano, que te vas a Italia a una feria del helado o algo sí, así. Claro, voy cada dos o tres años voy. Te vas a atiborrarte de helado. Bien a ver mis amigos y aprovecho que está la feria del helado para estar ahí, comer un poco de helado, ver cosas nuevas, maquinaria y todo eso. Ah, o sea que no solamente vas a ponerte las botas de helado, sino también a averiguar nuevos inventitos. Sí, claro, hay que estar siempre al día, ¿no? Si se puede. Muy bien, ¿dónde es? ¿De Italia? En Rimini, mi ciudad natal. Oh, Rimini. Había debajo de mi casa una pizzería que se llamaba Rimini. ¿Sí? Sí, no sabía que era una ciudad. No es propiamente famoso por la pizza de ciudad, pero bueno, era mejor llamarla Nápoles. También daban carne, pero porque resulta que era una italiana casada con un argentino, pero eso yo lo descubrí mucho más mayor, que la carne buena era argentina y no italiana. Te confundiste, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué maravilla nos traes hoy? Nada, hoy me he preparado yo al escuchar al principio del programa que pasaba esto, que había ese terremoto. He preparado algunas líneas para leer, a ver si me permitís leerlas. Son dos minutos y medio. Por supuesto, tienes micro abierto y si quieres directamente con tus palabras fundimos a tu bonita canción. Muy bien, a ver. Voy leyendo, entonces, perdonadme, de vez en cuando me puedo, ¿cómo se dice?, bloquear. No te preocupes, aquí también. En esas fiestas se han contado muchas historias fantásticas. La de un señor mayor que trae regalo a los niños con un trineo de renos voladores. O la de tres reyes magos que, guiándose por las estrellas, llegan a una cabaña de un niño que poco años después multiplicará pan y peces y que flotará sobre el agua, entre otras cosas. Yo os quiero contar una verdadera, la causa de mi enfermedad, la melomanía. Siempre me ha gustado la música. De pequeño compraba los singles de mis dibujitos animados favoritos que escuchaba en el adaptador para 45 revoluciones en el mueble tocadiscos de mis padres. Un día de 1980 estaba a mi disposición tres discos. Adriano Celentano, un grattacielo di 30 piani, un LP con temas ecológicos del Adriano Nacional. Gianna Nannini, una rockera con voz a la Rod Stewart, y Pendulum, de la Creedence Clearwater Revival, que fue realmente lo que me impactó. Ese rock veteado de blues, esas baladas auténticas, esas guitarras afiladas y esa voz rota de John Fogerty me inflamaron el corazón. quise saber más y el día siguiente fue la Dimar, la mítica tienda de vinilo de mi ciudad, Rimini. La chica que me atendió me dijo que Pendulum era el último disco de la banda, ya que se habían separado en el julio del 72. Yo nací en agosto del mismo año y entendí que era eso algo más que un mensaje. Compré el doble CD, el doble vinilo recopilatorio, que es oficialmente mi primer disco comprado. Pasé todo lo que quedaba de la tarde escuchando las cuatro caras del vinilo y vi literalmente la luz. Día más tarde compré dos ladrillos de enciclopedia musical, uno de los 60 y uno de los 70, y fui descubriendo a Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Hendrix, Allman Brothers, Jefferson Airplane, Pink Floyd y muchos más. Recuerdo que cuando faltaba clase me pasaba toda la mañana en tienda de discos, mirando la portada de los vinilos como haría una persona en un museo. He probado de todo, desde la fantástica melodía del soul a lo estrépito del heavy metal, desde el pop vacío de los 80 a lo ritmo infernal del funky afrobeat, desde los sonidos antiguos del folk rock británico a la ráfaga de palabra con tejido electrónico del rap, desde los aires cultos del progressive a los ruidos discotequeros, desde los sonidos campestres del rock sureño al rock edulcorado de los 80 que escuchaban mis amigos, un rocker no araña sino que ronronea. Como digo siempre cuando se habla de música, cada uno, afortunadamente para mí, tiene sus gustos. Todo eso confirma el refrán italiano, il primo amore non si scorda mai, el primer amor nunca se olvida. Aquí tenéis los Creedence Clearwater Revival. Muchas gracias, Masi. A vosotros. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza. Qué Bien. Queridos radioyentes, esta es la primera edición del Debate de la Nación del 2010, cuando hoy, por ausencia del presidente Zapatero, que mañana tiene que presentar un trabajo, vamos a repasar el estado de la nación, siendo el hecho más importante la cuesta de enero, que todos los españoles sufrimos. Vamos a oír los consejos de nuestros colaboradores para superarla. Así que, por favor, Andrés, abre el toril y que pasen Bustamante, Punset, Nadal, Aznar, Bisbal, Coco, José Luis López Vázquez y nuestros nuevos fichajes, Jongueras y Jonathan Pan Bendito el socio. ¡Que pasen todos! Bueno, bueno, bueno, bueno. Cuánta gente, ya no cabemos aquí. Bueno, qué gustito para mis orejas que estemos todos aquí de nuevo en 2010, sanos y salvos. Señor Punset, ¿qué tal ha pasado la Navidad? El fenómeno navideño, Juan Crustáceo, ¿me percibe el chascarrillo? Sí, Gamba, eres Crustáceo. El primero en hacerlo. Ha transcurrido de la manera más consuetudinaria. ¿Cómo? Sí, comiendo. Me he llenado el músculo del estómago de polvorones y he deglutido pavo. Pues atríngame todo el Oiga, por favor, socio, que ya sabemos que eres nuevo en esto, pero no te pases, Lo siento, socio, yo es que en esto de la radio es que me emociono, es que lo vivo. Saludo a mi colega el Tunetas que me está oyendo, ahí como por las ondas. Vale. A ver, señor Punset, sigamos luego con usted, porque el programa de hoy va sobre superar la cuesta de enero, así que necesitamos un poco que distintos expertos nos digan cómo superarla. Señor Nadal, bienvenido, dígame usted, ¿qué es lo que hace para superar la cuesta de enero? La verdad es que me gustaría aprovechar la ocasión para felicitar todo el año a todos los radioyentes que les gusta el tenis, ¿no? So, happy Christmas to all, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo en enero, en vez de coger para ahorrar, ¿no? En vez de coger el Ferrari, cojo el otro, ¿no? Que tengo dos. Cojo el Aston Martin, ¿no? Que chupa menos diésel. Y eso hago. Bueno, pues desde aquí felicitamos a Rafa por ese gran comienzo de año que has hecho. Bueno, la verdad es que has empezado enchufadísimo, ¿no? Sí. Vamos a ver si poco a poco vas recuperando el número uno, number one. Ojalá lo consigas. Bueno, pero tenemos más invitados que nos van a decir cómo superar esto de la cuesta. Señor Jongueras, que es usted nuevo por aquí. ¿Contento de estar en la buena digestión? Sí, Juan. Permíteme decirte que tienes una riqueza capilar que te realza ese cabello, ese pelazo que tienes, Dios mío. Estoy contentísimo de estar aquí en la mala digestión. No, Jongueras, permítame, la buena digestión. Pero, Crustáceo, dicen los manuales de la gramática que la doble negación forma una afirmación. Oiga, ¿es usted el mismo Punset de antes? Claro, Eduard Punset solo hay uno. Vale. Bien, señor Jongueras, ¿cómo afronta a la cuesta de enero? ¿Cómo la afronta? Pues con mucho arte. Compro materia prima más barata para las mascarillas que yo mismo elaboro en casa, para dejar el cabello fino y seguro. Ay, perdón, suave y sedoso. También compro champú de almendras. En vez de champú de almendras, compro alcahueses. Y en vez de máscara de miel, uso puré de alcachofas. Por eso algunos en la calle me llaman verdulera. Y los maridos de mis clientas se comen el pelo de sus señoras. Bueno, pues vaya manera de ahorrar, ¿eh? La verdad es que Jongueras le pasa como a Punset. Le oigo en estéreo. A ver, más invitados. Aznar, que no le he dicho nada. ¿Cómo está usted? Mi querido amigo Gamba, permítame que le felicite el año. Y permítame que felicite a todos los españoles de bien. Estamos trabajando muy duro desde Georgetown en convertir a los jóvenes españoles en gente de bien. Vamos a ver, mi querido amigo Crustáceo Gamba, ¿cómo se llama? Yo estoy dedicado a que España sea un país de bien y yo estoy en clases en Georgetown. Allí son guiris todos, pero da igual. ¿Le gustaría oír cómo yo ahorro en tiempos de crisis? Hombre, por favor, me encantaría saber cómo va a hacer usted que los americanos se vuelvan españoles y cómo nosotros debemos superar la crisis. Soy todo orejas. Pues vamos a ver, Gamba, muy fácil. Saqueo, mato. Yo por mi país, mato, robo. Hago trampas al dominó, sí, a los ancianitos de Quintanilla Onésimo. Total, tengo inmunidad. Y es por un buen fin. Y ese fin es que mis hijos vistan ropa de marca, es un fin muy importante. Sí, la verdad es que es una buena cosa, pero la verdad, si hay algún niño escuchando, por favor, no hagáis ni puñetero caso a el expresidente. Pero tenemos más invitados. Coco, el muñeco tan azul como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Hola, amigos! Hoy os voy a hablar de la cuesta de enero. ¡Bien! Os lo voy a explicar como para niños tontos. Día 1 de enero. Ahora tengo pasta. ¿Lo veis? Y ahora, día 20 de enero, ahora no tengo pasta. Joder, el trapo azul este nos está vacilando. ¿Cómo mola el muñeco ese? Yo tengo un primo que vende trapos de esos. ¿Se te puede tocar al bicho? ¡Muerde! ¡Ven aquí, bonito! ¡Ay! ¡Quítame a este salvaje! Jonathan, por favor, deja tranquila a la marioneta. Oye, socio, que si te pones gambas te chapo el local, el locutorucho. Tanta cuesta enero ni que porra fritas. Hacemos puñeteros muñecos de esos y te lo vende mi primo, el Charlie, que está ahí en el mercado y se lo vende a las viejas y si no liquida la mercancía, pues aprovechas para trincar pelucos. Sí, sí, claro, gracias. Lo que pasa que, en fin, creo que lo vas a tener un poco duro con la competencia china. Él es Jonathan Pan Bendito. Para servirle a usted y adiós, socio. ¡Y arriba la Esteban! Jonathan, Jonathan, ¿cómo están los... el material que tú consumes, ¿no? Que te veo que me llegas un poco tarde a las respuestas. En fin, genio y figura hasta la sepultura. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora vamos con nuestros dos cantantes más internacionales, David Bisbal y... No me preguntes por qué, a veces no puedo con el alquiler. Es que no tengo pasta ni para comprarme una barra pan. Yo estoy así y ya se estaré vagando errante por Teruel. Yo no podré recuperar hasta que venga el Samur Sotal. ¡Oye! ¡Qué gracia tiene! Que es una pena que nuestros radioyentes no puedan ver la vuelta que ha dado sobre su silla de ruedas. ¡Oye! En fin, Bisbal, le veo que a pesar de no tener pasta, viene usted lleno de energía. Oye, tío, que me he dado envidia, Oye, gamba. Me ha dado envidia el ritmo este y yo también sé cantar, ¿sabes? Bueno, Bustamante, encantado de verte. Claro que sí. A ver, no te pongas pelusa y dime, ¿te apetece cantar? Sí, mira, tío, te voy a decir bien claro, gamba. Me apetece cantar esa que dice... Me debes pasta, me debes pasta tú. Tardo o temprano serás mío, la pasta me darías. ¡Ole! Gracias por tu arte, David. O sea, de nada, ¿no? No, no, sí, era el otro. Una pregunta para Jongueras. ¿Qué le recomendarías a Bisbal que se ponga en ese pelo tan bonito que tiene, con ese rizo tan perfecto? Pues yo cogería la tijera y le haría un corte así asimétrico y una decoloración de las puntitas, así cha-cha-cha-cha-cha-cha. Y después un champú a las finas algas y clara de huevo, que le va a dejar un pelazo estupendo, magnífico. Bueno, no es mala idea. Me tomo nota que tenemos algo en común Bisbal y yo y no es precisamente pues lo bien que cantamos. A ver, una pregunta más, bueno. Porque son la duda que yo tengo. Vale, hablamos de la cuesta de enero, la crisis de 2003, pero en los años 60 había cuesta de enero. Señor López Vázquez, qué bueno verle de nuevo por aquí. ¿Cómo las pasaban ustedes? Para cuestas, las que tenían las suecas. ¡Suecas! Esas sí que tenían cuestas. Tenían curvas, bribones, malandrines, delincuentes habituales. ¡Triste, que eres un triste! Bueno, amigos, ya han visto cómo está el patio. ¡Madre mía! En fin, hasta aquí llegó el debate de la nación. No tengo casa, no tengo zapatos, eso es lo que decía Nina Simone. No tenemos nada, no tenemos casa, pero no importa porque ocuparemos algunas ondas allá donde estén. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Espero que hayáis disfrutado. ¿Alguna última palabra para esta noche de enero? Bueno, yo quisiera saludar a Borja, que está en casa, que dijimos antes, que está estudiando. Está haciendo un trabajito muy interesante sobre no sé qué, algo de derecho. Y también a Pablo, que es nuestro compañero del grupo Drakis, que estará aquí la semana que viene presentando como vicepresidente de su asociación Cordesas por el Mundo. También es imitador y cantante. ¡Ole, qué bien! Yo quiero darle un besito a mi novia Isita, que por aguantarme otro año más. ¡Cazorazos! Muchas gracias. Te quiero, guapa. Un besito para Iggy. Ese lo teníamos. Este es el más grande. Para Iggy, por supuesto, el hombre en la pecera que no tiene cara de pez, pero está en una pecera. Esto es así. Andrés Gutiérrez, al otro lado de... Ay, Nina Simone, sigue lloviendo, no sabemos lo que nos traerá el 2010, pero yo espero que sea un año 10 arriba los espíritus y esperemos que veamos el sol detrás de estas nubes. ¡Ole!